audiencia enorme a esta hora de la mañana en Concordia, y un saludo también ahí para Sebastián, que no canta como Gardel, pero cada día informa mejor. Ahí está, gracias Sebastián, qué grande. Bueno, feliz día, amigo, por el día de ayer te saludé, me tomé un minuto para saludarte en el día de ayer por tu mensaje, así que feliz día a vos y a Mirta, y bueno... nos metemos temas puntuales. Sigue avanzando en tema de la ley de protección integral de los animales en la provincia. Tuviste contacto con legisladores de la provincia y está avanzando, es la respuesta que tuviste. Sí, efectivamente, tuve un llamado del senador Gay, senador de nuestro departamento, pese a las reservas que está teniendo por el tema que... Bueno, que todos conocemos, el asunto de la pandemia del coronavirus, ¿no es cierto? Tiene algunas demoras lógicas, sobre todo porque algunos integrantes de la comisión en este momento del expediente de esta ley están afectados. No que ellos estén afectados por la enfermedad, pero sí hay algunos familiares políticos que los obligan a guardar una cuarentena y eso, digamos, atrasa un poco el tratamiento, pero no significa que esté detenido. Eso nos da una gran alegría porque vemos que sigue avanzando, que los legisladores lo están tratando y tampoco hay demasiado para ver, ¿no es cierto? Cuando lo trató diputado, lo desmenuzó bastante al proyecto, lo desmenuzó íntegramente, te diría, y está totalmente analizado, por lo cual yo creo que no va a haber inconveniente en que siga avanzando hasta su aprobación final. Perfecto, lo bueno, la buena es la actitud, ¿no? De comunicarse y avisarte, eso nobleza obliga, ¿no? Hay que valorar esa actitud, Horacio. Efectivamente, hay que reconocer eso, porque más allá de que ellos, digamos, tengan su obligación moral de tratar todo proyecto que ingrese a la Cámara, está también la gentileza, el don de gente, de brindar una noticia, una novedad a la gente que está interesada en el tema, como somos nosotros, que hemos tenido algún contacto con ellos. Que valoro muchísimo que el senador nos haya llamado para informarnos del estado de situación de ese expediente. Y más valoro todavía cuando me dice que cree que va a seguir avanzando positivamente. Favorablemente, ahí está. Horacio, también contacto con la gente de lo que puede ser la Comisión Administradora de los Fondos Especiales de Salto Grande, la CAFE, aunque irían avanzando también con otras cuestiones, pero ahí tenemos que detenernos un poquito, Horacio, así que vamos a hablar de este temita, porque si bien van con otros proyectos, estamos hablando de proyectos más costosos, pero que tendrían implicancia directa a lo que podríamos aprovechar para frenar la propagación de los animales, ¿o no? Sí, exacto. Nosotros siempre lo que apuntamos es a reducir, digamos, el origen del problema. El problema general de los animales domésticos es la superpoblación. Seguro. La abundancia de animales que no tienen la contención necesaria. La única forma es a través de los planes de esterilización masiva, lo que no significa que vamos a hacer desaparecer la especie ni canina ni felina, sino simplemente controlarla. Entonces entendemos que el mayor esfuerzo, tanto de proteccionistas como de las entidades oficiales, es decir, del Estado, ya sea municipal, provincial o nacional, debe estar dirigido a campañas de castración masiva, gratuita y continuada, para que todas las personas que no tienen la posibilidad de recurrir económicamente a una clínica para hacer una cirugía puedan estar atentos a la forma de controlar esta superpoblación que de otra manera se torna a trozo. En ese sentido, se vieron tal con gente y la avanza en una. ¿Qué dijo usted? ¿Le vino a frenar y hablar un poquito? Sí, mira, nosotros recibimos no digo que una propuesta, pero sí una sugerencia de avanzar con la puesta en marcha de un quirófano móvil, lo cual sería muy, muy interesante y muy efectivo para para esta tarea de las castraciones. Pero, ¿qué sucede? El dinero que vos tenés que invertir para construir un quirófano móvil y después para mantenerlo, para tener las personas que lo utilicen en el profesionales, ¿no es cierto? Seguro. Necesitas todo una batería de, sí, una estructura y que la tenés que mantener. Y cuesta bastante dinero. Uh-huh. Es decir, estaría dirigiendo un esfuerzo que debiera ser para más adelante. Lo inmediato es reducir la población. Ahí está. Entonces, Para pasar en claro, Horacio, tu análisis de la situación es orientar los recursos para instalar a las castraciones puntualmente. Exactamente, sí, porque de otra manera vos estarías dedicando recursos infinitos a la atención de animales en forma pública y no reduciría la cantidad de pacientes que tendría, ¿eh? Seguro. Es decir, que llega un momento que va a ser incontrolable. Uh-huh. Si lo trasladamos al ser humano, a la población humana, es una comparación odiosa, pero válida, me pueden decir, bueno, pero hay hospitales públicos para el ser humano, sí los hay, y también tienen sus carencias. Uh-huh, pero sí. Además, la población que no necesita del hospital público tiene otros, digamos, otros auxilios por parte del Estado, llamémoslo planes, llamémoslo, no sé, salas barriales, sí. Comedores, toda una serie de cosas que para los animales no lo tenés, claro. No lo vas a poder hacer jamás. Entonces, es mejor dedicar a reducir esa población necesitada de la atención para entonces sí seguir avanzando sobre la posibilidad de armar un hospital público. Uh-huh, estamos uh-huh. a favor del hospital público, pero no en estas circunstancias. Uh-huh, ahí está. Bueno, igualmente se generó el contacto. Esto, ¿cómo viste el escenario para avanzar en las cuestiones que ustedes plantean también? Bueno, me pareció positivo. Y por otro lado, tenemos un avance también en algo que está dentro de la órbita de proteccionismo animal, ¿no es cierto? Con otra parte de la, digamos, de las autoridades que manejan el STN. Uh-huh. Pero todavía no puedo confirmar mucho, es decir, estamos en los prolegómenos, llegando una serie de detalles, supuestos, discutiendo alternativas, que seguramente si en los próximos días o semanas avanzamos en esto más concretamente, por ahora es una idea que está siendo tratada y lo importante es que fue aceptada por parte de las autoridades para debatirlo, ¿no? Uh-huh, para ver la factibilidad de llevarlo adelante. Uh-huh. Eso es lo importante. Horacio, te cambio un poquito de tema y te llevo porque el otro día, la última vez que hablamos en esos días, me escribió un oyente preguntándome tema antirrábica. O sea, ¿hay campaña con respecto a esto o la persona me pregunta por algo puntual? Mira, la vacuna antirrábica debe ser provista gratuitamente por las autoridades provinciales a través del organismo competente, ¿no es cierto? Uh-huh. Y recibirla el municipio, y el municipio es el encargado de hacer las campañas correspondientes. Y yo entiendo que las hacen habitualmente, no sé si con qué periodicidad uh-huh. lo están haciendo ahora, pero he visto que a lo mejor en este momento eso está un poco complicado para llevarlo adelante por la pandemia. Instalarte en una esquina, uh-huh. claro, hacer una vacunación antirrábica, se te va a producir un problema en cuanto al distanciamiento social, ¿no? Seguro. Entonces hay que analizarlo muy bien cómo se hace, sin interrumpir esa cuota de inyecciones antirrábicas, pero también sin crear un conflicto con el tema de los protocolos de seguridad que tenemos para tratar la pandemia. ¿Sí? Uh-huh, uh-huh. Ahí está. Sí, entiendo que el municipio, si vos te arrimás a veterinaria municipal, deben tener las dosis de vacunas necesarias y son de aplicación gratuita. Perfecto, ahí está buena la aclaración entonces para el oyente. Horacio, te pregunto balance de lo que fue estas jornadas virtuales de educación del municipio, en la cual Conciencia Animal estuvo presente y estuvo buenísimo, creo que en 3 capítulos, y creo que concluyeron, pero te lo pregunto para que me confirmes y qué balance hiciste de todo eso. Sí, el balance es bueno, tuvimos una buena llegada con la difusión de todo un programa, fueron 4. Pablo, uh-huh. Fueron 4, lo fuimos tratando cronológicamente desde el momento de la llegada o de que se decide tener un animal doméstico. Perfecto, en la casa. Perfecto, buenísimo. Recalcamos que doméstico solamente podemos pensar en gatos y perros, que se olviden de que domésticos son las aves o son los reptiles o son las tortugas o son, ¿no? Esos animales no son para tenerlos en el ambiente del hogar, porque jamás le vamos a poder recrear un lugar donde ellos puedan tener el bienestar necesario, tanto para sobrevivir como para la reproducción. Yo siempre digo, imagínate que si llevas una tortuga a tu departamento, te estás impidiendo conseguirse un tortugo para parearse y perpetuar la especie. Seguro, seguro. Claro. Por más que lo tengas bien alimentado y con todo lo necesario para que viva la longevidad que tiene que tener naturalmente. Y bueno, desde ese principio partimos, el momento en que se decide, tener en cuenta el espacio de que disponemos para decidir el tamaño del animal, el tipo, la especie, si tiene pelo largo, pelo corto, si vamos a hacer, tener suficiente tiempo como para atenderlo o no, en fin, todas las consideraciones necesarias. Y después, a través de un profesional veterinario, un conocido del IORTA, dimos las indicaciones de cómo se debe llevar adelante un plan sanitario, le dimos a conocer cuáles son los beneficios de tener un animal esterilizado, y que no tiene contra prácticamente, son todos beneficios, y después cuál es el plan sanitario a llevar adelante una vez que el animal está en la casa, y pensar sobre todo que cuando llevamos un compañero de estos, tenemos que pensar en 10 o 12 años de compartir nuestra existencia, ¿no? Horacio, volviendo al tema de las castraciones, pero voy a ir por otro lado. Volviendo al tema de las castraciones, ¿hay un escenario en el cual hubo hechos violentos contra animales? El otro día lo estuve hablando con unas personas conocidas. Esto de avanzar, te diría en algunos casos, con envenenamientos, con maltrato, ¿estuviste o estás al tanto de algo de eso o que han pasado casos de eso? Mira, eso ocurre casi de continuo. Mirá, desde el momento que nosotros conformamos esta agrupación provincial de entidades proteccionistas, nos vamos enterando de casos tremendos. Mirá, en otros lugares de la provincia, y que por suerte, entre comillas, ahora hay otra conciencia en la gente, ¿no es cierto?, en el común de la de la población, y que es denunciar estos casos y tratar de descubrir a los culpables, comprometer a las autoridades para que investiguen, y de esta manera ver si en algún momento podemos, digamos, no de eliminar totalmente, pero al menos reducir en gran parte todo este tipo de agresiones injustificadas contra animales de diferentes especies, porque no solamente perros, gatos, caballos, cualquier cosa, gallo, gallinas, no sé. Pero ahí vos no podés entender de dónde sale tanta perversidad en algunas mentes humanas que debieran pensar en proteger al indefenso. Viste, es terrible, ¿no? Terrible. Por eso te digo, mira, anoche justamente, mira el caso de esto, porque estamos teniendo una gran repercusión a nivel provincial, tenía un llamado de una radio en Uruguay que querían hablar de este tema y otros, y no pudo atenderlo por un problema familiar que estamos teniendo, pero te quiero decir con esto que la repercusión es provincial, y en Concordia también, si hay alguna circunstancia de esto, yo creo que hay muchas personas que están trabajando y actuando para evitarlos, para prevenir este tipo de circunstancias crueles contra los animales. Terrible, terrible. O sea que lo que me planteas es que esto es, hoy pasa en todos lados también. Sí. No es exclusividad de Concordia ni de... No, de todas maneras no debemos tomar esto como si pasa en otro lado, ¿para qué nos vamos a preocupar? No, está bien. El mensaje es, tenemos que preocuparnos porque vemos que está pasando en otros lados y tenemos que reducirlo hasta que desaparecer. Sin duda. Este tipo de agresiones contra los animales. Y ahí se requiere también del compromiso social, ¿no? De denunciar cuando ves algo o una actitud de esta, como vos dijiste, de tanta maldad contra los animales, comprometerse como ciudadano en denunciarlo y en darlo a conocer si se puede, ¿no? Obviamente. Obvio, obviamente que sí, y en lo posible con las pruebas necesarias para que esto sea una denuncia en falso. Pero en esto vuelvo a repetir algo que lo hemos conversado, Pablo, y es que gracias a Dios el compromiso social está aumentando. Desde hace muchos años con Mirta que estamos trabajando en esto, y no había, digamos, la difusión que tenemos hoy con las redes sociales y con tantos medios como ustedes que brindan la colaboración para que cosas se difundan. Y entonces continuamente ves que van apareciendo grupos, van apareciendo personas aisladas que se ocupan de estos problemas. Por ahí algunos con una característica especial, otro con otra, digamos, no se trabaja mancomunadamente como sería necesario, pero al menos se trabaja cada uno por su lado, lo que no está mal. Seguro. Seguro, ¿no? Significar con esto que el contagio se ha producido y es bueno que todo avance así, porque diga que digamos, cada vez hay más mentes que piensan en que no se debe actuar con crueldad. Queda claro. Hoy, obviamente, si bien estamos trabajando en esta nueva ley de protección integral, hoy hay sanciones y condenas para gente que obviamente haga esta maldad o no. En este momento nosotros lo único que tenemos para recurrir es la ley 14.346, que gracias a Dios no ha sido derogada ni cambiada por otra, que estaba tratamiento ahí, porque hubiese sido, según los entendidos, una disminución en la protección de los animales realmente. Dejaban de considerarse víctimas, lo que era un retroceso en lo que se pretendía ser un avance en la protección. Y bueno, en base a eso es la única que tenemos para poder castigar estos atentados contra la vida de los animales. Por eso es que pedimos a toda la población entrerriana en general, de cada una de las ciudades, que luchemos para que esta ley de protección integral de los animales siga su avance y sea aprobada en senadores, porque va a ser muy importante. Hay sanciones muy importantes para estos maltratos, para estas crueldades. Hay penas ante la reincidencia, donde se aumentan los castigos, y sobre todo hay multas muy importantes, que es por ahí, como alguien decía, ¿no? La visera más sensible del hombre es el bolsillo. Hay que castigar de alguna manera para poder evitar esto, que es evitable. Pero si no trabajamos en ponerle freno desde la ley, es bastante complicado. Sin duda. Tener un éxito, ¿no? Hay que avanzar fuertemente con el tema de la ley. Horacio, un placer como siempre, un gustazo, muy claro como siempre. Y bueno, obviamente a seguir haciendo fuerza para que esto sea tratado lo antes posible y se transforme en ley en la provincia de Entre Ríos. Te agradecemos y te mandamos un enorme abrazo, Horacio, y un beso grande para Mirta. Gracias, Pablo. Un saludo para ustedes también, un abrazo grande. Perfecto.